agua, fuego y tempestad. Soy un péndulo entre luz y oscuridad. Flotando voy en un hilo, caminando y sin red. Voy sin miedo a dejarme caer. Flotando en silencio. Aunque me ves de metal, vuelo con alas de cristal. De frente a ahogándome en silencio. Aunque me ves de metal, vuelo con alas de cristal. De frente a